pasaron tantas noches que no sé del sufrimiento, que los días se hacen largos. No puedo estar sin ti y ahora yo salgo para la calle. Fresh.